Señor, rompe cadenas. The Lord breaks every chain. Y él lo estaba haciendo ahora. And he was doing that right now. Quiero volver a repetirlo. And I want to repeat it again. El Señor rompe cadenas. The Lord breaks every chain. Y él lo estaba haciendo ahora. And he was doing it right now. Dice el Señor, no permitas que tu semblante cambie por las cosas que ocurren. And so the Lord says that your semblance doesn't change for whatever circumstance is happening. Que tu alegría se apague porque algo ocurrió. Let your happiness only be exhausted because something happened. Porque el Señor está por sobre todo. Because the Lord is above all. Así es que la persona que necesitaba escuchar eso, ya se lo dije. So whoever had to listen to that or hear that, there you go. Y que se llene de alegría tu corazón. And may your heart be overwhelmed with happiness. Amén. Amen. Qué lindo que Abby nos ha estado ayudando todo este tiempo, todas estas vacaciones. It is good that I've been helping them translate during all the vacations, summer. Y como oramos, se regresa para seguir en sus estudios. And as we prayed, I'm going back to Nashville to continue my senior year in college. Y si el Señor le abre camino, el próximo periodo o tiempo, es posible que el año próximo se gradúa. Y si el Señor le abre camino, pues se traslada a vivir acá. So Lord willingly, I'm going to graduate next May and I'm going to move back here to San Jose. Gloria a Dios. Amen. Gracias a Dios por Fabián, su familia. Thank the Lord for Fabián and his family. Vinieron de Los Ángeles para dejar a su hijito. They came from LA to drop him off at college here. Y dejarnos esa gran responsabilidad de velar también por él. And left us that great, amazing responsibility of looking after him. Bienvenidos, hermanos. You're welcome, brothers and sisters. Verdad, bienvenidos. You're all welcome. Qué lindo tenerlos, Pam. Estaba pensando también en el hijo de ellos, Benji. Qué bueno tenerles. It's nice to hear, have you, Pam, and your family and all your sons. We remember them. Emmy, qué lindo verla. Emmy, so nice to see you. Verdad. Y a Laura está ahí atrás. And Laura over there in the back. ¿Verdad? También qué bueno que están acá. It is so nice and so good to see you. Esa es la fidelidad del Señor. And that is truly the Lord's faithfulness. Estaba pensando cuando Abraham tuvo que tomar a su hijo y llevarlo a la montaña para ofrecer sacrificio al Señor. And I've been thinking about the part in the Bible where Abraham takes his son Isaac to the mountain. El Señor había hablado con Abraham. And so the Lord had been speaking with Abraham. Pero no había hablado con el muchacho. But he hadn't been speaking with Isaac. Y Abraham llevaba a su hijo para sacrificarlo. And Abraham was taking his son to be sacrificed. Y el hijo confiaba en el padre. And the son had faith in the father, trusted him. Y el hijo esperaba y caminaba con la visión del padre. And so the son walked and waited on the father because he depended on his vision. Y cuando iban subiendo la montaña para el sacrificio, el hijo preguntó, Padre, ¿dónde está el becerro, el animal que vamos a sacrificar? And so as they were climbing up the mountain, the son asked, Father, where's the animal that we're going to sacrifice to the Lord? Abraham le dijo, el Señor se proveerá. And so he answered, the Lord will provide it. ¿Qué le parece a esa palabra? El Señor se proveerá. What do you think about the phrase, the Lord will deliver? ¿Qué le falta a usted? What are you needing? ¿Qué necesita? What do you need? El Señor se proveerá. The Lord will provide. Hoy tuvimos así también como una emergencia. And today we had kind of an emergency. Por razones explicables, no teníamos realmente músicos. For some reason, we had no music players today. Y pues me llamaron para ver qué íbamos a hacer. So they called me to ask me, what are we going to do? ¿Qué acabo de decir hace poco? What I've been saying a while ago? El Señor se proveerá. The Lord will provide. Y hubo abundancia. And there was an abundance. Yo lo sentí abundante. I thought truly it was an abundance. Y el Señor estaba sembrando en la mente de otros músicos que van a tocar aquí enfrente. And the Lord was putting that seed in other musicians that are going to be here in the future. Así es que el Señor se proveerá. So the Lord will provide. Lastimosamente, no tuve la oportunidad de aprender a tocar instrumentos, solo sobarlos así, pero ejecutarlos no. Unfortunately, I wasn't able to play any instrument, just like touch them, but never really play any or master anything. Si no, pues estaría tocando guitarra. If not, I will be playing up there guitar. Pero el Señor no nos llama hombres orquestas, Él llama talentos para servicio en multiplicidad. But the Lord is specific in calling for specific talents and people and for them to amplify themselves. Así es que el Señor es el que da y Él es el que quita. So the Lord is the one that gives and takes away. Él da la vida y la sostiene. He gives life and supports it. Eso le ha pasado a Francis. And that has happened to Francis. Francis, qué lindo tenerla acá. So Francis, it's really nice to have you here. Entró con mucho sacrificio. She came with a lot of sacrifice. Estuvimos visitándola en su apartamento con la familia Rosa. We were visiting her in her apartment with the Rosa family. Pero hoy sí me sorprendió porque no esperaba verla aquí. But today I'm truly amazed because I was not expecting to see you here today. Y es que la palabra dice que es mejor un rato en la casa de Dios que mil años fuera. And as the word of God says, it's better a day in the house of God than a thousand years away from him. Hemos orado por Francis. Hace poco tuvo una cirugía de emergencia en el corazón. And so we've been praying for Francis because she's just had an emergency surgery on her heart. Y estuvo bastante tiempo en cuidados intensivos, pero aquí está en el cuidado del Señor. And she was in ICU for a long time, but now she's under the care of God. Qué lindo, ¿verdad? That's truly beautiful. Digo eso porque hay unos que están buenos físicamente, enfermos del corazón y no vienen. And I say that because there's many that are sick from their heart and they're healthy in a way, but they're not here. O sea, enfermos espiritualmente, ¿verdad? So they're spiritually sick. Y necesitan venir. And they need to be here. Y Francis con una cirugía de corazón se vino. And Francis with the heart surgery, she came here. Así es que no estoy solo. So I'm not alone. Qué lindo. That's truly beautiful. Ah, mire, no me quedé solo, ¿verdad? See, I'm not alone. El título que tenemos, so the title for today, es Hijo de Paz. Son of Peace. Y hay una casita en medio de la oscuridad que surge para anunciar una casa o casas de paz. And so there is a house coming out from the darkness announcing that it is a house of peace among other houses. Y hemos estado aprendiendo sobre la paz, qué significa. We've been learning a lot what peace and what it means. Y no les dije hoy que se dieran la paz porque si no, con luz, habemos más hoy, nos agarra las 4 o las 5 de la tarde. And so I didn't say to everybody to give each other peace because Doña Luz is going to tell everybody. Qué linda Luz, usted siempre irradiando la presencia del Señor en medio de los años. Amén, así es. Luz, thank you so much for your spirit, for your love, and how you welcome everybody here. You truly shine the light of God. Amén. Hijos de paz. Son of peace. Aprendimos eso hace unos domingos. So we learned that a few Sundays ago. Como dijo Luz, el Señor dijo, mi paso dejo, mi paso doy. So as Luz said, the Lord said, the peace I give you, the peace I left you. Y aprendimos qué es eso de decir la paz. And so we learned what that means of giving peace. Y todo esto en el marco del Día de Paz que vamos a celebrar en septiembre. And all this goes along with the Day of Peace that we're going to celebrate in September. Queremos que todos estén ahí. We want every single one of you to be there. Ayer tuvimos la otra sesión más de planeación y cada vez que nos reunimos se mira más bonito eso. And so yesterday we had a planning meeting to just plan everything for today, and every day we just meet up, it just gets more and more live and vivid. El Señor va a promover paz en nuestra ciudad. And the Lord will promote peace among our city. Pero dijimos que necesitamos comenzar con la paz personal. But we all agreed that we always have to start with the inner peace. Y que cuando Dios trabaja nuestra paz interior, tenemos la oportunidad de conocerle a Él. And so we agreed that when the Lord starts to work in us, we are reflecting that peace. Y entonces nos llamamos hijos de Dios. And so we're called sons of God. Y se nos conoce como hijos de paz. And so we're known as children or sons and daughters of peace. ¿Verdad? Y la pregunta es entonces, ¿cuántos de los que están aquí son hijos de paz? So the question is, how many of you here are children of peace? Amén. Okay, vamos entonces a aprender algo más. Right, now we're going to learn something else. En San Lucas. And Luke. En el verso 10. In chapter 10. Ahí es en el contexto anterior, o lo que estaba hablando antes, es que el Señor había mandado a los doce en una misión. And so following from an earlier context, we saw that the Lord sent the disciples in a different mission. Y habían regresado y habían informado al Señor qué había pasado. And they had returned and they were telling the Lord what had happened. Ahora el Señor envía a 70, o otra versión dice 72. And so now the Lord is sending 70 others, or 72 in other versions. Y voy a leer en español. And I'm going to read it first in English, in Spanish, sorry. Y voy a darle la oportunidad para los que no hablan el español que Abigail pueda, gracias. And then I'll follow and read in English. Dice así. So it says. Okay. Hay algunas partes que están subrayadas que quiero que ustedes le pongan ojo. And so there are many places that's highlighted because I just want to emphasize. Dice. Después de estas cosas, ¿qué cosas? And so it says, after these things, what things? Que el Señor había enviado a los doce en otra misión. That the Lord had sent 70 others in a mission. Dice, designó el Señor también a otros 70. It also says, and the Lord appointed other 70. A quienes envió de dos en dos delante de él. And sent them two and two before his face. A toda ciudad y lugar. Into every city and place. A donde él había de ir. Whether he himself would come. Y les decía. And he would tell them. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Therefore he said unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he would send forth laborers into his harvest. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Go your ways, behold, I send you forth as lambs among wolves. No lleven mochila, ni maleta, ni tenis. Ni se pongan a saludar a todos en el camino. Carry neither purse nor scrip nor shoes and salute no man by the way. Y luego también fijen en lo que está subrayado. And then now look into what's highlighted. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. And into whoever's house ye come, first say, peace be to this house. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. And if the son of peace be there, your peace shall rest upon it. If not, it shall turn to you again. ¿Cómo se llama la reflexión? So again, what's the title of today's lecture? Sons of Peace. Muy bien, como ven, yo no me las invento, ahí está. So as you see, I'm not making it up, it's right there. Hijo de paz. Son of peace. Dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. So as verse 7 says, and in the same house remain, eating and drinking such things as they give, for the laborer is worthy of his hire. Go not from house to house. Así como Alex, que aquí está Alex, otro compañero de milicia, del Evangelio, que es miembro de Servant Partner, vive en Los Ángeles, está visitándonos, ahí está Alex, y se quedó en nuestra casa, ¿verdad? Y ahí vas a dormir otra vez en nuestra casa, no se fue para otra casa, sino que se quedó en una casa. And this just talks about Alex, our friend from Severn Partners, who comes from LA, who is in our house and will stay along in our house as well. Y en cualquier casa donde entréis, así dice. No, no dice, ¿verdad? Dice, y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. And so it says in verse 8, and into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as they are set before you. Sean frijoles, sean tortillas, sean chilaquiles, whether o they chicharrón. Be beans, tortillas, chilaquiles, or chicharrón, pork rinds. Gandul. Gandul. ¿Verdad? Comed, dice, coman. Eat it all. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. And heal the sick that are therein, and say unto them, the kingdom of God is come nigh unto you. Okay. All right. Quiero enseñarles una relación que tenemos que vivir. So I'm going to show you about a relationship that we have to live. En la siguiente lámina. And so in this next slide. Habla de estos hijos de paz. It talks about these sons of peace. ¿Quién es hijo de paz? Who is a son of peace? ¿Cuántos de ustedes piensan que ustedes son hijos de paz? Who here thinks that they're a children of peace? Ahora, una pregunta. ¿A dónde viven los hijos de paz? Now the question is, where do children of peace live at? Muy bien. ¿Qué dicen los demás? So we said the city. What else? En las casas. Houses. ¿Y esas casas a dónde están? Those houses, where are they? En los barrios. In the neighborhoods. ¿Y los barrios a dónde pertenecen? In the neighborhoods, where do they belong? Okay. En San José. So yeah, in San José. ¿A dónde estamos? Where are we? En San José, una You're casa in de San paz. José, right? Yo que creí que estaba en Tegucigalpa. I just thought I was in Tegucigalpa right now. Pero no, ¿verdad? But no. Estamos en San José. We are in San José. Entonces, los hijos de paz son aquellos que viven en una ciudad. So the children of peace are those that live within a city. ¿Qué ciudad? What city? Cualquiera. Any city. ¿Verdad? Cualquiera. Ahora, en las ciudades hay lugares para vivir. And so within the cities there are places where you can live. Que podemos llamarlos casas. And we call them houses. ¿Verdad? Aunque ahora aquí he aprendido yo un montón de nombres. But here dicen, I've learned many different names. Apartamentos. There are apartments. Dicen penthouse. Penthouses. Dicen estudios. Studios. Y yo quedo, ¿qué es eso? And I'm like, what are those names? Para mí es casa. To me, it's only a house where you can live. ¿Verdad? Porque ahí se vive, simple y sencillamente. Because that's where you live, simply. Y en esas casas, entonces, viven los hijos de paz. And then in those houses is where the children of peace live at. Como ven, hay una relación entre la persona y la ciudad. And as you see, there's a relationship within the person and the city. Por eso es que no podemos hablar de paz en la ciudad sin hablar de paz individual, personal. And that is why we cannot speak of peace in the whole city if we not we don't speak about the peace within ourselves. Como mencioné en otras veces, he estado en eventos ahí en el barrio donde se hablan de muchas cosas en capacitaciones. And so as I said before, I've gone to many meetings around the neighborhood that talk about many different things. Y muchas señoras, por ejemplo, que van a las capacitaciones durante por lo menos estos últimos 4 años que vivimos ahí en la zona de la escuela. And many women who conduct these meetings within our neighborhood. Han recibido miles de capacitaciones. I've received many other training. Y se ven muy formales. And they look really professional, bien vestidas, formal, fully dressed. Sonríen con una sonrisa de pasta crest. They're smiling with a white crest commercial smile. Se mira que se han desarrollado en muchas cosas en su persona. You can see that they've developed in many aspects in their personality. Pero si usted les pregunta personalmente y en privado, but if you ask them personally and intimately, ¿cómo están en su casa? How are they in their houses? Se dará cuenta que todas aquellas evolucionadas están sufriendo seriamente por falta de paz en la casa. You'll realize that many of the things within themselves are in conflict because of things in their house. Abuso. Abuse. Abuso sexual. Sexual abuse. Sufrimiento producto de la droga y el alcohol. Suffering from a product of drugs or alcohol. Una inestabilidad en casa. Some instability at home. No se sabe quién dirige ahí. Nobody knows who's in charge there. Toda la zona alrededor de nuestra casa parece zona de diversión porque el aroma que circula es de mota, de marihuana. And so around our house, there's this aroma going on of happiness, but it smells like weed. Es porque como dicen que ahora la marihuana es legal por razones recreativas. And so that's because now weed is legal and is used mostly for recreational aspects. Entonces, pues en nuestra casa pasamos en recreación constante. So in our house, we have that recreational and happy feeling. Porque huele por todos lados. Because you can smell it everywhere. Aunque nosotros no fumamos nada. Even though we don't smoke at all. ¿Verdad? Pero ahí en el barrio, no sé si pasa eso en los barrios de ustedes. But I don't know if that's in our neighborhood. I don't know if that happens in any of your neighborhoods. ¿Verdad? Pero a veces yo digo, voy a tomar un poco de aire fresco a eso de la 1 a.m. Me voy a sentar ahí en el porche. Híjole. And sometimes I think I'm just going to have a whiff of fresh air at 1 a.m. and then it's fully green. Y yo me digo, qué aire más orgánico este. And I smell like, oh, what an organic air. Porque como ahora todo es orgánico también. Because it's like everything is organic now. Ahora hasta el aire es orgánico. Now even the air is organic. ¿Qué está pasando en las casas? So what is happening within the homes? Si somos realmente sinceros. If we truly are honest. Hablé con una mujer en el barrio y le dije, queremos hablar de la paz personal y de la casa en este día de paz en septiembre. And so I spoke with another woman from the neighborhood and I asked her about speaking on inner peace in the day of peace. Y yo le dije, estas observaciones que yo he hecho ha sido durante los últimos al menos casi 5 años que he observado estas cosas en el barrio. And so I told her that all these observations I've drawn on had been going on for the 5 years that I've been living here. Y yo le pregunté, ¿usted que conoce más por más años este barrio y todo? And so I asked her, you that you have lived here longer than I have in this neighborhood. ¿Será cierto o es locura mía que hay mucha violencia en casa? Is it true or is it just my thinking that there's a lot of violence in the houses, in the homes? Y ella me dijo, uy, sí, me dijo, sí, eso está, que abunda aquí. And she's like, oh, yes, that abounds here. Es que le digo, sabemos que hay violencia en la calle. Because I told her, I know there's violence in the streets. A cada rato hay disparos y hay muchas cosas. Every so often there's shots, like you can hear them. Los que vivimos ahí en la OC, por lo menos vimos la semana pasada qué movimiento de policía hubo, ¿verdad? Ahí en la esquina. Those of us that live in Oak Street have seen all the movement of policemen driving around and just searching houses. Fue un movimiento policial bien grande. And there was a big police operation. En 5 años es el segundo así de grande que veo. So in the 5 years I lived here, that's the second one I've seen. Y le pregunté entonces a ella, ya que usted dice que sí es cierto que hay mucha violencia en las casas. And so I asked her now if it's true that there's a lot of violence within the houses. ¿Habrá también violencia sexual y violencia del marido contra la esposa? Could there be a lot of sexual violence too within the husband and the wife? Me dijo, eso está por todos lados. And she said, that's everywhere. Por todos lados. Everywhere. Lo que pasa es que es algo oculto de lo cual no se puede hablar, me dijo. Now what happens is that something hidden that it's kept as a secret. You can't really speak of it. Yo pues como soy chismoso lo voy a hablar. And because I like to gossip, I'm going to tell you. Porque no podemos esperar paz en la casa, en la ciudad, si no hay paz en la casa. Because we cannot expect there to be peace in the city if there's not peace at home. Si queremos que haya paz, Señor, oramos que haya paz en la ciudad. Si no hay paz interior en la persona, ¿cómo va a haber paz en la ciudad? So if we say, oh Lord, let peace come into the city and proclaim it in his name, there is peace in the city, how is it going to be if there's really no peace at home? Si los hombres llegan borrachos a abusar de su mujer a la casa. If there's many men that come drunk at night and abuse of their wife. Si los hijos están en la calle metidos en las drogas y en los grupos no necesariamente constructivos que hay en la calle. And also if their children are out in the streets with drugs and like many harmful groups in the streets with them. Me preocupa ver que hay algunos niños que están creciendo y que se observa que están listos para irse a la calle a los grupos que están ahí. I'm really worried about all these children that are growing up and I know that somehow they're going to end up in those groups and those streets. ¿De dónde salen estos chicos? So where do these kids come from? En las reuniones de juntas y de análisis de problemas del barrio se habla mucho del problema de los muchachos que están en las esquinas. And so in all these meetings that we have in our neighborhoods, we always talk about the kids that are in the corners of the streets. Todos quieren que los grupos, las pandillas se quiten de ahí. We all want the gangs to be removed. Pero ¿de dónde salieron estos chicos? But where did these members of the gangs come from? De nuestras casas. From our homes. Por la violencia que hay dentro de casa y la falta de dirección y visión de futuro para ellos. From the violence that happens at home with all the problems and the lack of vision for them to prosper in life. De modo que si no hay paz en la persona, en el interior de cada miembro de la familia, no va a haber paz en la casa y no va a haber paz en la ciudad. Therefore, if there's no peace within every member in the family, there won't be any peace in the home, and there will be any peace in the city. Por eso quiero que vean esa relación. And that's why I want you to see that relationship. Que las casas son parte de una ciudad, y la ciudad, ahí también viven hijos de paz. That the houses are part of the city, and in that city, many children of peace live within the houses of them. Si nosotros somos los hijos de paz, and so if we are children of peace, quiere decir que tenemos una responsabilidad para con el barrio. It means that we have a responsibility for our neighborhood. Una responsabilidad para con nuestra casa. A responsibility for our homes. Y por ende, una responsabilidad para con la ciudad. And therefore, again, a responsibility for the city. Decimos, el problema es que la policía hizo un recorte fuerte de agentes y como no hay tanta policía, Por eso hay tanta violencia. And sometimes we blame it, oh, it's because the police department has cut down on officers, so therefore that's why there's more violence going around. En mi país, en los últimos años se ha desarrollado un ejército policial. And so in my country, there has been this new program developed of police military. De manera que ahora hay tres tipos de policías. Therefore now there's three different kinds of policemen. Y está el ejército. And there's the military. Pero se creó un ejército policial ahora. Now there's a policeman military. Que consume gran parte del presupuesto nacional. That receives a lot of the national budget. Mas Honduras sigue siendo uno de los países más violentos del mundo. And still, Honduras is one of the most violent countries in the world. De países no en guerra. In countries that are not at war. Como ven, el problema no es si hay número alto o no de policías. As you see, the number of policemen doesn't really matter. Es que algo está pasando en la familia. Is that something is happening in those families. Algo está pasando con la persona. Something is happening within the person. Y eso es lo que Dios quiere promover. And that is what God wants to work on. Él diseñó una familia para administrar y crear y no para destruir. He designed a family to manage and administer and prosper, not a family that destroys. Discúlpenme si no le gusta lo que voy a decir. Now, sorry for what I'm going to say next. Pero si usted no cuida de sus hijos y no los dirige, ellos lo van a dirigir a usted. But if you don't take control of your children, they will control you. Pero lo van a dirigir no de dentro de casa. But they won't control you within the house. Aunque hay muchos pequeños que ya mandan en casa. Even though there's some children and now they rule in their houses. Pero ellos van a mandar de afuera. But they will rule from the outside. Porque se van a ir. Because they're going to leave. Porque usted no tiene control. Because you have no control. Y usted quiere la paz de la ciudad. And if you have the peace in the city. Usted quiere paz de la escuela. If you want peace in the schools. Usted quiere paz del barrio. You want peace in your neighborhood. Sea un hijo de paz. Then you be a child of peace. Y promueva que su casa sea una casa de paz. And promote your house to be a house of peace. Ahora, ¿cuál es la casa de paz? Now, what is the house of peace? Miremos entonces. Let's look again. Casa de paz puede ser cualquiera. A house of peace could be any house. ¿Cómo es eso? How can that be? Eso dice la lectura. That's what the scripture said. Y cuando vayan a alguna ciudad y entren en cualquier casa, and if you go to any city and you go into any house, la pueden identificar por dos maneras. You can identify them by two different ways. Cuando mandó a los 12, les dijo, cuando entren en una ciudad, and so when he sent the 12 and he told them, when you enter in a city, infórmense qué casa hay que sea una familia, hombre o casa de paz. Be informed of any house that it's a house constituted of people of peace. Entonces, una casa de paz es aquella que ya tiene una reputación. So a house of peace is one that already has a reputation. Que ya se conoce. That it already knows, que la gente puede identificarla. That people can identify it. No es por cuántos coritos canta y cuántas veces va a la iglesia. It's not because of how they sing praises or how many times they go to church. Es porque la chispa de Dios está ahí. It's because the fire of God is within that house. Pero aún esa casa con la chispa de Dios presente. That even that house that has the fire of God. Hay muchas que necesitan encontrarse con Jesús personalmente. There are many that have to encounter themselves with Jesus personally. Me salió un verso, ¿no? Well, that looks like a really good verse, right? No estoy diciendo poesía. I'm not just singing poetry right now. Pero hay gente que no viene a la iglesia. And there's a lot of people that they don't really come to church. Incluso no le gusta. In some aspects they don't like it. Pero tienen la chispa del Creador en ellos. But they have that fire of God within them. Que Dios creó y todo, y algo bueno está ahí. That God created and it's still consuming itself. And that is really good. Y Dios, y Jesús mismo los identificaba. Dice, puede ser que son uno, pero si abren la casa y los reciben, es la oportunidad para que me conozcan profundamente. And Jesus identified them and he said, like, well, if they open up their doors to you, then it's time for them to know me personally. ¿Cuántos de ustedes son muy buena gente? And how many of you are good people? ¿Cuántos de ustedes son gente agradable y que recibe a otros? How many of you are joyful people who welcome anybody who comes to you? ¿Cuántos de ustedes son gente que se comportan bien y viven de manera ordenada en casa y con sus vecinos? How many of you are people that just get along within your house and with all your neighbors? Qué bueno. That is really good. Pero conoce a Dios, conoce a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. And all that is good, but do you truly know Jesus and recognize him as your Lord and Savior in your life? Si lo conoce y lo llega a conocer, será un hijo de paz y una casa de paz, y mejor que solo tener reputación. And if you get to know him, then you will be a person of peace, you will be living in a house of peace, and your peace will transcend. Entonces, la casa de paz es... puede ser cualquier casa. And so a house of peace could be any house. Es una casa conocida. It's a house that is known. Pero también es una casa que permite la entrada para otros. But it's also a house that welcomes anybody to, into it. Hay algunos que salen a compartir palabra o religión casa por casa. There's many people that go around sharing their religion or their faith within and meeting houses. Hago la distinción entre compartir la palabra y compartir religión, porque hay diferencias. And so I'm making the distinction of sharing scripture and sharing religion. Pero van compartiendo un mensaje. But they're sharing a message. Pero algunos quizás no nos gusta que nos lleguen a tocar la puerta. But then many of us just don't like when people come knocking at our doors. Y algunos ponen un rotulito que dice... aquí somos de tal religión, no moleste. And even some people put, we're from this religion, please don't bother us. Son esos que no reciben a nadie. They are those that don't really welcome anybody. ¿Está usted dispuesto a recibir a alguien? And so are you willing to receive people at your house? Los que reciben son aquellos también que tienen una actitud de hospitalidad. Now those that receive also are those that have this attitude of hospitality. Que pueden recibir a otros hermanos, misioneros, y que si no necesariamente duermen ahí, pues están dispuestos a darles al menos un juguito de... There are people that welcome missionaries, brothers and sisters, and many they're not going to stay there, but they're willing to give them some juice or something to drink. ¿Verdad? Le dan una horchata, un agua. They give them some horchata or some agua. Cuando nosotros llegamos aquí... hace ya sobre casi 5 años. So we got here about 5 years ago. Andy y Janet nos llevaron a comer a un lugar. Janet and Andy took us somewhere to eat. Y preguntaron, ¿qué desean tomar? And they asked us, what do you want to have to drink? Y yo le dije, quisiera un agua. Oh, I just said, oh, I just want some water. Y me dijeron, ¿qué clase de agua? And they asked me, what kind of water? Híjole, ya. And I was astounded, no idea. Y yo, pues, no, agua, agua para tomar. He said, like, just regular water, water to drink. Y sí, pero ¿de qué tipo de agua quiere? And they're like, but what type of water do you want? O sabor. Some flavor. Y yo dije, no, pues, sabor a agua. I don't know, water flavor, I don't know. ¿Verdad? Pero ya luego me dijeron, no, es que hay de tamarindo, hay de melón, hay horchata y jamaica. The cantaloupe and there's Jamaican. Entonces ya me cayó el 20. La moneda, clic. And then I was like, oh, okay, those are the flavors. Ya, es que nosotros les llamamos refrescos. It's because we call them juices. En mi país usted va y pide un agua... le van a dar agua. Because in Honduras, if you go and ask for agua or water, there's pero si dice un refresco de horchata o tamarindo. But if you want some other drink like horchata or tamarind. Qué rico es ir y visitar a alguien y que le ofrezcan un agua de tamarindo. It is so nice to go to somebody and they offer you some tamarind drink. A veces cuando vamos a la casa del rey y Lila ha hecho una jamaica... ya le huele el ojo yo al chumbo, ¿no? And sometimes when we go to Ray's house, I see Olivia made a special drink of hibiscus, and I just like stare at it and keep my eye on it. Jamaica. Y ya digo yo, ¿qué ser? La que tengo. Like, oh, wow, I'm really thirsty right now. Yo, Lourdes como que trae sed bastante también. I can see that Lourdes also is really thirsty when we get there. Pero Lourdes tiene ganas como de una Jamaica. Lourdes has, she wants some of the hibiscus drink. Y es que como dicen, díselo a Pedro para que entienda a Juan. So I was like, say it to Peter as, so he can tell to John. Y entonces llame, ah, pastor, ¿quiere usted una Jamaica? And then she's like, oh, pastor, do you want some hibiscus? Y digo, bueno, Lourdes, ¿usted quiere? And he's like, oh, well, Lourdes, do you want some? Y digo yo, bueno, pues deme un poquito. Then I'm like, oh, okay, just give me pero some. Pero en mi mente estoy diciendo, póngame el jarro aquí al lado. But in my mind, I'm just give me the whole container. Hacer chiste de la hospitalidad. And so just joking about hospitality. Fuimos a visitar a Francis. We went to visit Francis. Y Francis inmediatamente ya nos ofreció jugo. Y ya nos que bueno, si hubiera tenido carne ahí, yo creo que hasta nos hace comida. Pero no, Francis, si usted acaba de salir del hospital, una cirugía de corazón. Pero no, ella insistía, pero ahí hay dulces. Ahí hay chocolates. Ahí hay galletas. Y yo pues decía, no ofrezca más que yo quiero. And so we went to see Francis. She immediately offered us something to drink. And even with that, she insisted that if she had meat or anything, she would prepare us a meal. But she already had heart surgery. Y todos decían, no, estamos bien, Francis, estamos bien. Pues yo tenía que hacerme al lado de los que decían eso. And so she would offer us even more and more. And I was like, oh no, Francis, it's okay. Because if you offer me more, I'm going to want it. Hasta que ella dijo, me voy a levantar y le voy a dar jugo. And she even said, I'm going to stand up and give you something to drink. Y entonces el rey dijo, no, no, no, yo voy a sacar. Yo and then Rey was like, no, no, no, I'm just going to do it myself. Y yo dije, ah, gracias, Señor. And then I said, like, oh, Lord, thank you. Porque hay dadores como rey. Because there's people serving like rey. Y Francis siempre me ha dado confites a mí, dulces. Francis has always given me candy. Es que Francis es diabética y no debe comer de esas cosas. That's because Francis is also diabetic and she shouldn't eat those things. Y yo pues acompaño a Francis. And then I just bear the burden with her. Pero Francis a veces cuando viene entrando en la puerta ahí, yo nunca ando confites porque Lourdes me los quita, so me los esconde. Over, like, I don't have any candy because Lourdes just takes them out for me. Pero viene Francis y me dice, ¿cómo está, pastor? But Francis comes, he's like, how are you, pastor? Pues bien, bien, Francis. Y me dice, espérese, espérese, venga para acá. Me dice, ajá, ¿qué fue, Francis? Abre la cartera y anda una bolsa de dulces. And so he's telling me, pastor, pastor, come here. And she just opens her purse and she gives me some candy. Me dice, tome. Y me da unos ahí. Y gracias, Francis, ya estuvo, no tome más. Y yo así, and so she's like, here, have some more. And I'm like, no, Francis, it's okay. I can have it. I don't have enough. No me los echo en la bolsa porque no miran que aquí se ve. And so I don't put them in my bag. Me los pongo en el bolsillo porque aquí no los miran. I put them further in so nobody sees them. Y ahí estoy yo, mire. And then I'm in the middle just getting and wrapping and eating it. Hospitalidad. So hospitality. Casas de paz. Houses of peace. Casas dispuestas a recibirnos. Houses willing to open. Casas doors. Dispuestas a promover comunión y comunidad. Houses open to promote communion and opportunity. Casas al servicio de la extensión del reino de Dios. Houses willing to expand the kingdom of God. Qué lindo es tener una casa de paz. It is truly beautiful to have a house of peace. Pero es una casa de paz porque los que habitan son hijos de paz. And it is a house of peace because those living in it are people of peace. Y si son hijos de paz, están en la visión de Dios para recibir bendición. And if you're children of peace, you truly are in the vision of God to receive blessing. Y el Señor les dijo, cuando los reciban, digan, paz a esta casa. And the Lord said, when they receive you, say peace to this house. Y mi paz va a reposar ahí. And my peace will rest upon it. Y ya estudiamos qué es eso de la paz de Dios. And we already learned what that peace of God is. Dios promete paz para los hombres de paz. God promotes peace to people of que su peace. Casa sea una casa de paz. Let your house be a house of peace. Amén. Amen. Esta familia tiene una linda historia. So this family has a beautiful story. ¿Verdad? Luz perdió todo allá en Puerto Rico con lo del huracán. Luz lost everything in Puerto Rico because of the hurricane. Y quedó solita. And she was left alone. Pero Evelyn, una de sus familiar. But Evelyn, one of her family members. ¿Verdad? Que tiene una profunda gratitud para con Luz. Was a profound gratitude towards Luz. Como hija de paz dijo, yo no puedo dejarla a la tía que está allá, que nadie sabe, botada. As a daughter of peace, she's like, I cannot leave my aunt who's alone and away. La trajeron. So she brought her here. Y la están cuidando. And now they're taking care of her. Y por eso ella tiene casita y donde estar. Now she has a home and where to be. Porque hay una casa de paz. Because there's a house of peace. Convirtamos nuestras casas en casas de paz. So let's transform our houses into Porque houses of Cristo peace. Nos ha transformado a nosotros. Because Christ has transformed each and every one of us. Hoy nos está visitando aquí Mari. And today Mari is visiting us. La primera vez que yo fui a la casa de ella. So the first time that I went to her house. Muy lindo como viven. It's beautiful how they live. Es un espacio pequeño. Decentemente. Ordenadamente. Pero nos abrieron las puertas y nos recibieron. So it's a small place. Y a mí no se me olvida. Ordered and everything, and she received us with arms wide open. Y ahí estaba su esposo. And her husband was there. Y habían otros familiares. And even some family members. Pero inmediatamente ya arreglaron para que nos sentáramos nosotros y nos dieron una comida que todavía no se me olvida. And so they arranged everything so we could sit down and they prepared us a meal that I can't even forget. De manera que no los olvido por la comida. Which is why I don't forget them because of the food. Porque fue muy buena. Because it was truly very good. Pero por la actitud de paz de ellos. But I remember them because of their attitude and their peace. Y el Señor hoy les permitió venir. Sean bienvenidos. And the Lord today allowed her to come and Esta casa welcomed. Es casa de paz. Welcome to this house. It's a house of peace. Para usted y su familia, sus niños. For you and your family and your children. Es mejor que sus niños vengan acá. It's truly better for your children to come here. Usted sabe cómo es el barrio donde vivimos. You know how the neighborhood is where we live. Y yo sé que ustedes los cuidan. And I know you take care of them. Pero siempre palabra de Dios en la mente y el corazón. Y cuando estén viejos no se van a olvidar. But instruct them in the way of the Lord so that when they're older they won't be apart from it. Es mejor 2 horas aquí. Y recibir, ¿verdad? Su esposo anda trabajando, él trabaja todos los días. So it's truly better to be here for 2 hours and receive, and we know that your husband is working today a lot. Mónica, cuando nos invitó por primera vez a su casa. And also Mónica, when she invited us for the first time to her house. Ahora vive en una bien pinta. Now she lives in a truly great house. Pero cuando fuimos la primera vez en una trailita, como dicen... Bueno, aquí más los mexicanos dicen una trailita, una casita ahí muy linda, ¿verdad? Nos invitó a comer ahí. And even when she was living in her little trailer, she invited us over to have Y con su familia dimos gracias a Dios y pudimos experimentar la paz de Dios. And so with her family we thank God and we could experience the peace of God. La casa de Rey y Rosita, Rey and Rosita's house. Una casa de paz. It's a house of peace. De la cual muchos conocemos y de lo cual deberían también conocer la historia. One that many of us know and you should also know the story behind it. Y el esfuerzo, el cariño, la apertura de esta casa para todos. And the hard work and the kindness and the openness of this house for everybody. Para sus hermanas. To his sisters. Y ser una familia de paz. And be a house of peace. La casa de Andy, de Janet, que todo el tiempo también se abre. Muchos hemos estado en celebraciones, en fiestas, y ahí muchos se han acobijado. And also, Jen and Andy's house has received a lot of people at party celebrations, but it also opened the doors for a lot of people to live. Casas de paz. So they're houses of peace. De manera que no estamos hablando de cosas del cielo, estamos hablando cosas de aquí. In a way that we're not speaking of things above. Porque el Evangelio de Jesucristo es para vivirlo aquí. Because the gospel of Christ is to live here. En el cielo no, y allá pues ya, ¿para qué? In heaven you don't really need that. Y allá será eterno, pero aquí. Or there you're already eternal. Tenemos que construir, tenemos que trabajar. We have to build, we have to work. Entonces la casa de paz recibe paz, porque los que llegamos promovemos más paz y bendición. And so a house of peace receives more peace because those that go and deliver it give away. Por eso cuando ustedes me han invitado a las casas de ustedes y han oído que yo siempre digo, pasa esta casa, pasa este hogar, es por esta razón que lo digo. And so many of you invite me over, and when I say peace be to this house and peace be with you, it is because of this reason. Pero una casa de paz reproduce otras casas de paz. But a house of peace reproduces itself and just extends to other houses. Levanta familia. It brings up families. Familias de paz. Families of peace. Que afectan a otros. That influence others. Qué bueno es que nosotros como casas de paz levantemos otras casas y los traigamos aquí. It's beautiful for us to be houses of peace and promote that peace and bring other houses of peace here. Esa es la paz que queremos promover. And that is the peace that we want to promote. Esa es la paz de Dios. That is the peace of God. Esa es la paz que Él dijo, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da. En el mundo van a tener aflicciones y problemas siempre, pero confiad, yo he vencido, y por cuanto yo vencí, tienen paz. And so he said in his word, the peace I give you, the peace I leave you, not as the world gives, but just know that this is what the kingdom of God is about. Así es que, paz a todos ustedes. So then again, peace to each and every one. Que nuestra casa sea una casa de paz. Let our houses be houses of peace. Porque el Señor es lo que quiere y quiere promover. Because that's what the Lord wants and truly wants to promote. Así es que, hermanos allá en Los Ángeles, que la casa de ustedes sea casa de paz. To our brothers and sisters in LA, let your houses be houses of peace. Y miren, ahí se van a conocer con Alex, y Alex también viene de Los Ángeles, ¿verdad? Y ya dos casas de paz, miren, se han encontrado acá. And also you're going to meet Alex, who's also from LA, and so then again, there's two houses of peace meeting each other. Y pueden establecer una relación con este hermano, que es buen hermano, yo se los aseguro. And you can establish a relationship with our brother here, who is a great person. Y van a darse cuenta que pueden promover más familia de paz. And you'll realize that you can promote even more houses of peace. Porque el Señor nos permitió encontrarnos aquí. Because the Lord allowed you to meet here. Amén. Amen.